encargado de las birrerías de las nueve esquinas. ¿De las qué? De las nueve esquinas aquí en, ah, órale, en el centro. ¿Qué haces ahí? Soy el representante legal del dueño de todos esos negocios. Órale. Ese es mi trabajo. Después de las 3 de la tarde en adelante estoy ahí. Está llevando el control de esos negocios. Otra, y en la mañana pues litigo. Perfecto. En mis juicios que tengo. Y en la noche ensayas. Y en la noche me voy a ensayar. Dejo martes y viernes para el ensayo. ¿Qué andan tocando? ¿Cómo es que se llaman? Astilla Show. Astilla Show. Astilla Show. Órale. Ahí es donde andamos tocando. ¿Quién ahorita anda en ese grupo? Pues andan algunos. Tengo poco de conocerlos. Al que más conozco es al dueño, que es el doctor. Ajá. Él es el iniciador de ese grupo. ¿Ya son como grupo contemporáneos a ti? Sí, sí, el doc sí es de contemporáneo. Les mandamos un saludo a Astilla ahí Show. Ahí anduvo con él tocando Beto Tarolas. Ah, también. Ahí tocaba él. Sí, ahí tocaba él. Y inclusive creo que también Galdino por ahí anduvo también tocando. Se ha pasado varios elementos por ese grupo. No. ¿Te fijas, Sergio, en todos los programas hemos observado esto? Que mucho músico de rock anda chambeando por ahí. Sí. Actualmente, sí. De todo nivel. Andan en lo que le llaman hueseando. En el hueso. Y son buenos, sí, los del rock, ah, no, pues, para interpretar. Es que pues te haces mañoso pues para tocar, o sea. Como dijo aquel, a lo mejor es la hambre la que te hace sacar todos los ritmos. Y también anduve también tocando, ahorita se me viene a la mente, con el grupo Sagitarios, también de Catarino recuerda. Lara, también. Oh, ahí anduve tocando también como 2 años con ellos. Ahí sí había giras fuera, porque pues es un... ¿Con quién llegaban a alternar ustedes? ¿Con ese grupo? O sea, salían fuera, ¿no? Sí. ¿Anduvieron con la Revolución de Emiliano Zapata? No. Porque ellos también eran, se convirtieron a ese género. No, nunca yo alterné con ellos, con no. Revolución nunca. ¿Y Sagitarios salía? Sagitarios alternábamos pues con más grupos, como alternamos con Ramón Ayala, los Tigres del Norte. A ese nivel me refiero, sí, también. Sí, los Tigres del Norte, con Bukis también. Esos son seguros pequeños, que se llenan. Pequeños musicales. No, ay, pues, con el Jera. Sí, pues ellos son los que llenan los lugares. Pues contigo no es telonero nomás. O sea, no es un... Pero no es parte. Pero son es parte del son show. Parte. O sea, es parte del show. Gerardo, lo conoces bien, sí, que fue, pues, de no, Longo, entonces. Sí, también y también fue muy exitosa, ha sido muy exitosa su carrera. Pues que Jera es un genio en los teclados. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Él trabajó también conmigo, no me dejará mentir él. Un saludo para Gerardo Franco. Saludo, Franco. Un saludo y un abrazo, gran saludo, hermano ese. En una ocasión tocó conmigo en Faraones. Nos ayudó a sacar unas fiestas. Porque se enfermó el tecladista, se enfermó y no podía ya salir, no podíamos cumplir los compromisos. Y yo le dije a Jera, oye Jera, ¿cómo es? Sí, dice, yo los ayudo. Y pues ensayamos todo el día. No, y si yo, ¿para qué ensayo? Yo me sé todas esas canciones. Sí. Fíjate pues que tenía, sí, se dieron casos en que me hablaba a la casa al mediodía. Yo llegaba a comer y él me hablaba y cotorreábamos. Andaba también el Honguito con él, un chavo, sí, que era chícharo de hongo y después hizo buen músico y anduvo de ingeniero con ellos, ¿no? Entonces, ah, ser el hermano de Ramón, ¿no? De Tommy. No, el Tommy anda con sus hermanos ahora actualmente en Navajo. Y resulta que el Honguito, por cierto, fue ingeniero de Gerardo, de Pequeños Musical, de lo cual tengo un disco que no es nada común, un CD ya, que se llama El Tributo, pero por grupos como Banda Pequeño Musical, Pesado, puros grupos de eso, hicieron un CD del Tri. Ajá. Y están muy bien elaborados. Recuerdo cuando me lo encontré y llego, lo escucho, mis hijos me decían, hay que hacer un paréntesis, mis hijos les gusta el rock, ya he platicado, hardcore, punk y todo ese rollo. Me dijeron, hay que hacer un paréntesis porque realmente algo que también es un reconocimiento a esta gente. Tocan tanto, como dices tú, en el buen sentido de la palabra, se hacen mañosos y se les hace un colmillote para tocar, porque tocan mañana, noche, diario, sábado, domingo. Te invito a una banda que si nunca has visto, te invita a la banda, vas y tocas y haz de cuenta que ya estás ahí en el grupo, que ya estabas ahí tocando con ellos. Exactamente. ¿Por qué? Porque pues llegas con el transcurso del tiempo, llegas a dominar los ritmos, que es la base. Exacto. A lo mejor no le haces arreglos, no le haces lo que lleva, pero sí los acompañas. Y ya oyes la canción y a la siguiente vez que la tocas, pues ya más o menos tienes una idea de qué otra estructura puedes darle. Y es como, pues, trabajamos. Pues ya es el músico en sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, o sea, en toda la extensión de la palabra. Es un músico, completo. Que si me dijeran a mí, vente a tocar el bajo, la guitarra, pues a lo mejor ahí no le entro porque no estoy muy familiarizado con las bandas para tocar ese tipo de melodías. Sí. Pero que es la batería, totalmente. Ya he ido a varios huesitos por ahí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal se porta la gente de esos niveles? Pues bien, o sea... Son chidos. Es que... Ya llegas a conocerte en el medio artístico, llegas a conocerte con todo, ya te llama uno, ya, no, soy fulano del grupo, ah, pues órale, ya, o sea, empiezas a conocerte ya como si fuera una familia, ¿me entiendes? Ellos han llegado a altos vuelos económicos porque creo que hasta avión tienen ya. Ah, no, sí. Están bastante bien. Es que, pues ganaron mucho dinero cuando lo había. Acuérdate que cuando inicia... Pequeño musical, si no, está claro que no me dejan mentir, pues él era un músico de barrio y de repente se convierte en de alto nivel. Una estrella, es una estrella totalmente hablando musicalmente. Y una ventaja que tienen enorme es que la hacen re bien en Estados Unidos, ¿verdad? Cruzan la frontera y llenan lugares de mexicanos que están allá trabajando en Estados Unidos, y el bueno, estilo les pegó, pero con todo. Eso fue lo que tumbó en cierta forma poquito a poquito la banda, porque la banda, pues cuando inicia la banda, pues la banda esa es la culpable de que se hubiera acabado el rock en Guadalajara. Sí, también de eso tenemos que agradecérselo a don Antonio Aguilar, porque cuando él sacó la canción de Tristes Recuerdos en banda, de ahí surgieron bandas, pero al por mayor. Él llegó y metió ese estilo, la banda. Y ya todos, pues todos los músicos que eran rockeros, que eran versátiles, que eran de... Todos querían entrar a una banda porque era la que estaba dejando dinero. Yeah. Es cuando Manuel se forma Río Bravo con los Metales. Que duran poco, ¿verdad? Realmente, duran poco. 5 años creo que es que fue lo que duraron. Grabaron un LP, ¿verdad? Sí. Fíjense, en sesiones de rock and roll... Me cae que se está abriendo a géneros musicales, pero por motivos muy especiales, muy reales, muy veraces, de músicos de rock en todos los géneros. Y ahora sí, yo siempre he dicho, como el comodín de la baraja, donde caigan cabrones, la hacen. Sí. Eso es totalmente cierto. Volviendo un poquito, ha habido intentos que ya no están todos, pero en que se dé un pasaje con Meño recordando al Trisol in My Mind o aquel hongo viejo. No creo que se dé, porque Manuel ya tiene su concepto realizado. Manuel ya difícilmente se desvía de ahí. Porque no sé si sepas que él tiene su grabación, su grabadora en su casa. Sí, ya tiene su estudio. Tiene su estudio ahí, entonces, pues él ahí hace sus arreglos o desarreglos, como le quieras llamar, y él tiene la mentalidad fija nada más en eso. Fíjate que aquí considero yo, porque lo charlé con él, surge algo. Dijimos, vamos haciendo lo siguiente. Susana y yo ya en casa llegamos, platicamos del programa, cómo va todo. Y dijimos, ¿por qué no hablamos con el Meño? Porque ya tiene más de 40 años, yo creo que anda pisando los 50 con su primer hongo, primeros intentos de música. ¿Por qué no hacer un evento que pase por todos los músicos que ha tenido en sus 50 años y grabarlo y transmitirlo como sesiones de rock and roll también, porque fue la idea? Inclusive, así como te dije a ti, hay un excelente músico, pero también es Maquila, algo así, muy importante, muy buena persona, y dije, pues si en un momento dado quieres tú hasta un DVD, pues adelante, cabrón, te contactamos. Entonces eso era lo que le hablé al Meño y le dije, y me comentó que estaba interesante y que iba a hablar. Le digo, aviéntate pues todos los integrantes que puedan haber todavía para que hagas una cronología del hongo, porque sería interesante. ¿Tú qué opinas a eso? Pues, como tú dices, pues está interesante. Yo sí estaría de acuerdo en colaborar. ¿No les ha hablado ni los ha invitado? No, ha mencionado de eso nada. Es que Manuel tiene una manera de pensar muy especial para él. Él es muy, muy reservado. Él no es de las personas como con una ética profesional musical, hablando musicalmente, uh-huh. muy pobre. Porque a Manuel no le gusta pedirle ayuda a nadie. No sé si lo sepas eso, porque yo ya lo viví con él. Uh-huh. Él no, en pocas palabras, él me lo dijo a mí muy, muy textualmente, no, él no necesita de nadie. Él, todo su mundo gira alrededor de él nada más. Eso yo lo vi desde que iniciamos Hongo, yo lo vi desde ese momento de que él quería que nomás lo que él decidía, eso iba a ser. Y yo fui una de las personas que más le aguanté. Que más le aguanté en ese aspecto. También por la ilusión de tener ese placer mío de llegar a colaborar con él dentro de su proyecto. Pero Manuel lo veo muy difícil. Yo por mí, no, como te digo, no hay ningún inconveniente uh-huh. en lo más mínimo. Porque sí también lo merecen. Uh-huh. Todos los que han pasado por ahí. Sí, y claro. No se diga los que iniciaron. O sea, porque también, repito, pues creó un estilo dentro de la comunidad. Sí. Desde que empezó con ustedes hasta la fecha que todavía se anda presentando con su nuevo grupo, que los conoces, ¿no? En el bajo, ¿quién está? David, el Tepo, el mismo. El Tepo, él es de allá de la comunidad también, ¿verdad? Sí, él es de los ya de los viejitos ahí, muy puede bueno, decir. Muy bueno. Y el guitarrista el Jack, que fue el que yo lo llevé, ese guitarrista ahí. Él, es tu vecino. Es mi vecino, vive en San Francisco también. Él vive cerca de la escuela y sus hijos estuvieron también en la escuela. Sí, cuando se sale Juanjo de la guitarra, me lo llevé a él. Y él pues no sabía absolutamente nada de guitarra, pues sí sabía darle, pero no traía nada, o sea, ahí se ha ido perfeccionando. Toca muy bien en la actualidad. Se ha ido pues metiendo al ritmo. Y de cuando ya lo llevé, pues yo vi que sí tenía interés en, le gustaba el grupo, vamos. Yo le dije, "¿Cómo ves?" "No, sí me quedo." Y no, bien feliz, él como que la batería es lo que ha cambiado, ¿verdad? Porque, o sea, cambia de bateristas, o sea, una vez toca el cachorro y luego toca el tarolas. Tarolas también anda. O sea, es lo que no le dura, porque como estábamos hablando hace ratito, pues son hueseros los dos. Entonces, pues, el rock no da nada, pues no, pues inclusive cachorro le dijo que ya no tocaba con él en el Hongo, porque dice, es que yo dejo de ir a tocar, a ganar dinero, podría tocar gratis contigo. Exacto. En el rock, y pues no. Y las veces que fuimos a tocar, y que yo todavía estaba y fuimos a tocar, yo le metía todo. Yo le metía gasolina, mi camioneta, sí. Le metía ir a sí. tocar, le metía que la cheves, que te refresco. ¿Por qué? Porque me nacía. Y Manuel ponía el equipo. Sí, tiene un buen equipo. Sí, un buen equipo. Y un saludo a esa agrupación actual del Hongo, porque tocan bien. Aunque yo le he dicho al Meño, sabe, que yo me quedo con ustedes. Con los primeros, sí. con el primer Hongo. Todavía repito, como los discos que editó con los chavos estos de Sal y Pimienta y Ramón, y luego tuvo otro, un guitarrista de lentes que no me acuerdo, también tocaba en un grupo de baladas o versátil. Se han oído bien. A mí una de las que me gusta ya de la etapa del Hongo grabado es la de ¿Qué pasa?, que nunca la toca el cabrón, pero se oyen bien. Han creado un estilo dentro de la comunidad y tienen seguidores, pero bueno, ya ahora es muy mínimo, ¿no? De verdad se está haciendo de cuatachos las reuniones de rock. Por ejemplo, hace poco hubo una fiesta de unos señores que cumplieron un año de parejas, pero ya señores mayores, adultos, y tocaron ellos. Estuvo el Meño, prestó su equipo, fue el Meño, fue Navajo y fue Ampolla con Pilatos, que estuvieron todos los cantantes, inclusive, ay, tú andabas ahí en Lagos de Oriente, donde empieza Lagos de Oriente hay un casino y ahí tu hijo cantó también con ellos. Ah, sí. Hace poco. No hace mucho. Sí, ese fue en un aniversario de mi cuñada, de boda. Ándale, sí. Pero cumplieron un año de casados. Sí, ahí en La Yañez. Uh-huh. En La Yañez. La frontera de La Yañez con Lagos de Oriente. Exacto. Sí, ahí estaba yo. Sí, ahí está, sí, yo estaba, te vi. Sí, es que me invitó mi cuñada. Me dijo, sí. Es que quiero que toques. Pero pues, como siempre, llega el montón de músicos y a lo mejor ni chance te dan. Ah, y no, pues no toqué. O sea, y el Ampolla, pues con sus músicos. Sí. Y todos los cantantes que todos han pasado por ahí. Sí. Y entre esos Gilito, está tu hijo. El Gilito y el otro, el, sí, el Loncho. El Loncho y tu hijo. Entonces, pues están bien los ambientes que se dan, pero es una de las maneras que estamos disfrutando el rock todavía de recuerdo, ¿no? Estamos recordándolo porque pues ya son pocos los movimientos que se dan. Y qué desgracia. ¿Tú qué opinas de la gente que se alejó del rock, Sergio? ¿Cuál se considera las causas, los motivos de que se dejaran de hacer estos movimientos sociales? Porque aparte era una válvula de escape para poder ir bailotear, gritar y pues hasta los chingadazos se armaban. Y ahora, pues también las nuevas generaciones andan en otra onda, ¿no? Sí, pues sí, todo va cambiando, en las etapas de la vida va cambiando uh-huh. todo. Pero yo me acuerdo que cuando yo mencioné que el rock murió en Guadalajara, fue a causa del modo de pensar y de actuar de las autoridades. También, mucho. Porque que cuando en el 70, me acuerdo, cuando los gobernadores del 70, el gobernador que estaba le gustaba mucho el rock. Y era que él lo apoyaba. Sí. Él ¿De quién me hablas? ¿Medina Asensio? No, era Vallarta Plata. Vallarta Plata. Vallarta Plata era un rock and rollero de Hueso, ¿sí? Colorado. Órale. Y por eso era por lo que él mantenía el rock vivo. Oigan, están oyendo, eso se tiene las generaciones mucho... esas de gobierno y pues entran otros ya que pues no, que el rock para ellos era puro desmadre, fíjense, y puro droga y puro bla, pero fíjate bla. Dentro de eso, Sergio, que ahora que está el gobernante en turno, estaba uno de apellido del Toro. Sí, no Guillermo, me acuerdo, no, Guillermo del Toro. Viene sí, ese. De, sí, viene ese. De Tlajomulco. Y ese, un compita que andaba rapado, y llegó a tener spots enseñando sus discos de Led Zeppelin, su colección, la llegó a poner. Y yo me acuerdo, yo vi eso en el Face, en el medio este. Y pero sabe qué pasó, ya las políticas cambian radicalmente y etcétera, pero decía, bueno, pues qué buena onda que es esa nueva generación de chavos metaleros, era como que el estilo metalero, pero en ese sentido pues no hay apoyo, o sea, pero él sí se acuerdan de ese personaje políticamente hablando, verdad, que se dejó de ver algún mal manejo, algún rollo, no sé, pero lo que sí habló sobre sus acetatos de rock y se me hacía chido, ¿no? Entonces, pero qué lástima. Pero sí es cierto lo que dice Sergio. Ah, se acabó totalmente este rollo, aunque pues sigue habiendo. Por ejemplo, sesiones de rock and roll, eso pretende. En una que estuvo aquí nuestro par de amigos que ya forman parte del equipo, Torres y Hernández, que se dio lo de Bejaranos Bar y pues se reunieron y fue, es una manera nueva de realizar esto, ¿no? Sí. Eventos por ahí que se den, por eso el Meño es uno de ellos, la idea que se diera, inclusive dijimos, pues buscas la estrella, la, uh-huh. la granja la que granja. Está, la estrella que sí. se presta también y está sí. una persona que apoya, nos sí. dijo. Sí, también. Entonces... Sí. Que se haga ese tipo de eventos, aunque también ya hay que ser bien realistas. Algo que está mencionando muy importante, Sergio. Él sigue en lo versátil y sigue vigente, y eso sí no ha muerto. No. Hay movimiento y sigue. No, no, todo eso sigue, o sea, eso ya es universal, eso ya no muere. Ya no muere porque todos los grupos que hay se mantienen tocando en fiestas particulares. Todavía está el interés por la fiesta particular. Todavía hay trabajo para ese tipo de música. Todavía lo hay y no va a haber, yo creo que me voy a ir y todavía va a seguir ese auge. Ese movimiento. Porque mira, son canciones que primeramente que te dicen algo, no es ruido, es canciones que en cierta forma pues te trae algo de nostalgia. Por ejemplo, nosotros tocamos pura música grupera, puro fusil grupero, de Freddy's, de Muecas, de Ángeles Negros, de y la gente grande que nos escucha, que la mayoría de bailes donde vamos es gente grande, pues en cierta forma le trae recuerdos, quiera o no. A lo mejor de momento no te dicen, o sea, no te lo manifiestan, pero ya al transcurso de la fiestita con un vinito en el estómago, sí, ya empiezan a sentir, cabrón, y empiezan a moquear ahí. No, y ya, luego, tócame esa y esa. Y, era una canción, o sea, muy, unas piezas y unos bailes muy cachondos. Sí. Sí, o sea, ¿no? Porque... Pues cuántas parejas, cuántos hombres de nuestra edad se casaron, se enamoraron así, sí, se casaron. Sí. En las famosas tardeadas de Real de Minas, sí, de Río Nilo, sí. De pues, infinidad y de lugares. Algo de lo que también menciona él, y lo hemos dicho... En los 70s todo el cuadrante de la radio era bueno. Las cumbias Don Mickey, la música vernácula, sí. ¿No? Por ejemplo, mucho chavo actualmente, a mí en lo personal no, pero lo dejo ver hasta en músicos. José Alfredo, cabrones. Hay chavos alternativos que todavía se sienten en el rincón de la cantina y ponen la rocola con Alfredo, José Alfredo Jiménez, cabrones. Y es la nueva generación. Pues, por ejemplo, indiscutiblemente el cambio del rock se dio en el mundo. Se dio, o sea, las grandes esferas ahí están, los grandes niveles ahí están. Pero luego viene otra corriente, y como sucede en México. Pero, por ejemplo, eso que está diciendo Sergio de los gruperos, que también eran amigos de los rockeros. Ya he dicho, en la película Bikinis y Rock, ya andaban en el Truene, Peace and Love, el... Ay, el otro grupo, el ritual. Y el vocalista de los Freddys, vocalista, hermano del vocalista de los Solitarios, canta con Peace and Love. Y eran buenos compas. Ahora, si ves un disco de los Solitarios, no mames, bien pinches matudos, greñudos, los cabrones. Decías, no mames. Y luego, por ejemplo, un documento que vimos hace muchos años en el Canal 13, Susana y yo, sobre Tijuana. Los cholos iban a bailar con los Solitarios. Los primeros cholos le caían a esas tocadas con los Solitarios y pues cachondos, porque era el abracito y mucho compa iba a agarrar chavas y muchas chavas iban a cotorrear con chavos. Fue uno de los movimientos que se dieron en Guadalajara, que nosotros éramos en el buen sentido lo contrario. Nosotros íbamos al ruido del rock and roll, que nos encantaba y nos enfatizaba mucho. Entonces... Pues como cada 8 días tenemos un músico representante de ese tiempo y representante del movimiento, como repito, son muy buenos para huesear. Sí. Muy, muy buenos y se las saben de todas, todas. Tuvimos que meternos a ese género porque pues no quieres dejar de tocar principalmente. O sea, quieres estar dentro de... Sí. O sea, no dejar de... por etapas sin tocar, no puedes porque es un vicio, es algo que llevas en la sangre. Cuando te conviertes en músico, ya es algo, es parte de tu vida. Si dejas un intervalo de 2, 3, 4 años de dejar de tocar, no te sientes ya completo, no estás completo. Yo al menos así me siento, yo no puedo dejar de tocar jamás. Anda mucho contemporáneo como tú en eso, acabamos sí, claro. De oír que te saluda este Galdino, sí. Galdino y muchos ya todavía andan en eso. Sí, sí, pues en aquellos años yo me acuerdo, pues cuando conocí yo a Galdino, él andaba en la corte. En la corte de Cantarranas. Y estaba también el grupo Neblina, de ahí de Javier Mina. Uy, y la 56. Neblina. También el, no sé si te acuerdas del, si conozcas a este, al Banano. Sí, cómo no, él ya estuvo aquí también. Sus hermanos tenían un grupo que se llamaba Parántropos en aquellos años. También después hicieron ahí con... Ya se juntaron con Pedro Lasquil y ahí andan con él. Sí, pero también tuvieron uno que se llevó Steel Hammer, muy bueno. Steve Hammer, sí. Con este... El Peluche, exacto. Nacho y Pedro Bojorquez. Uh-huh. A mí me gustó mucho ese grupo. Había un montón de grupos muy buenos en Guadalajara... estaba, por no decirlo, a la par de México, fácil, en grupos así de pesados, pues, ¿qué me dices de Rip? Pedro Zavala. Pedro Zavala, el hermano de Santos, el Poli. Santos también, Santos Poli, Villalobos, o sea, muy bueno. En ese tiempo, ellos ya fusilaban perfectamente, sí, Top, yo me acuerdo, pues yo los llegué a oír, sí. Terminé muchas veces con ellos y decían, hombre, qué magistralmente tocaba la guitarra Santos. No, muy bien, todos ellos de esa unidad fueron músicos muy completos. ¿Te acuerdas de el Chihuahua que tocó en Texas? Uno que venía de Chihuahua y muy bueno y también anduvo con la corte. No, haber sido el que se juntó con Sachadú, ¿no? No sé, él se regresó sí, a su hicieron, estado. Creo que sí. Ajá. Andaban tres monos, uno era de... Se llamaba Sachadú porque uno era de Zacatecas, de el otro Chihuahua. Era de Chihuahua y el otro de Durango. ¡Órale! Eran tres músicos que se juntaban. ¿Los llegaste a oír? Sí. ¿Y qué tocaban tal? Tocaban teclados, batería y teclados tocaban, era lo único que hacían. Todavía hace poco los oí, hace como un año los oí. Andaban tocando ahí en los tianguis. Ahí los vi que llegaban y ponían su aparato en una esquina y tocaban. ¿Y qué tocan? Pues de todo, es lo que te digo. La música versátil pues, era la que rifaba en esos lugares pues para recaudar pues fondos ahí de moneditas y eso. Ahí bueno. Andaban ellos. Sí, es no, ese. Entonces, este Chihuahua no, ya está en su ciudad ya. Ya ser otro. Está en ciudad, tiene buen rato que hemos tenido contacto. Porque también para invitarlo, digo, si algún día viene, también hablé con Javier de la Corte, el vocalista. Digo, Javier está en Querétaro, Chihuahua está en su ciudad natal. Uh-huh. Y les dije, si algún día viene a Guadalajara y tienen, nos avisan con tiempo, los podemos calendarizar. Sí, entonces, para que estén aquí, porque pues también fue fuente importante. Te digo, pues si te fijas, San Pedro, nuestro lado acá de la Libertad, lugares también allá para el sur, pues había rock en todas las colonias había grupos, en todas las colonias, unos buenos, otros malos y otros peores, pero ahí andábamos haciéndolos el ruido. Sí, muchos, ustedes, por ejemplo, la Corte y ustedes llegaron a tocar. Sí. Tocaban muy chido también la Corte. No hace mucho, alternamos con ellos aquí en ¿cómo se llama la calle? En López Cotilla y Corona, sí. Creo. Es que también ya anda otra vez Joselín, el Tarolas, sí. Y no sé quién más, una agrupación con el nombre de la Corte. Con el nombre de la Corte. Sí, el José sí sé que lo sigue, pues él es el de la guitarra. Qué chido, ¿no? Sí, y el otro lo sigue mucho, el Tarolas lo sigue mucho. Sí, son compadres aparte. Son compadres, ¿eh? Sí, entonces. Sí, eso todavía por ahí se oyen que andan tocando la Corte. ¿Y con Meño sigues charlando? ¿Te lo encuentras sí, y cotorrean? Indiscutiblemente, ¿no? Pues él y yo, es más, me atrevo a decir casi que nunca hemos tenido un conflicto. Qué chido, qué bueno. Nunca, yo lo aprecio mucho y él también, o sea, pues fuimos... parte de nuestra juventud la vivimos juntos. Hoy si no se hace nada, el cabrón edad se ve igual. No, pues no trabaja, pues si no trabaja. Entonces, no hace la paz ahí cacheteándose ahí en la sastrería. En la hija, él no. Mucho tiempo duró con la sastrería. Fíjense, ¿tú sabes? ¿Tú te acuerdas por qué se hizo sastre? La verdad, a mí me dijo. No conozco esa historia. Yo lo conocí cuando ya era sastre. A mí, yo sí, porque también me di cuenta que estuve en Avándaro, charlaba con él. Me decía, me hice sastre para hacerme mis pantalones acampanados. Ah, sí, puede ser. Y tú sabes, había unos sí, pantalones... Sí, porque a mí me hizo varios él. Entonces, ya después, pues él nos hacía los trajes para ir a tocar. Pues él se los hacía también a los chavitos, sí. Estos, sal y pimienta. Sí, sí, sí. Al Elber todavía le sigue haciendo sus trajes. ¿A poco? Sí, todavía. Fíjate. Elber también estuvo aquí. Sí, también. Fíjate. Fíjate, eso es como Elber, a pesar de que pues él su ambiente fue pues lo versátil, también le gusta el rock. Fíjate que también le encanta. Uno de los motivos, y que aquí está quien ya me lo trajo, nosotros lo invitamos porque salió un LP. Actualmente están saliendo LPs de grupos editados de grupos mexicanos en otros países. Uh-huh. Hay del Trisolo en Holanda, de los Duk Duks en España. Así, y hay un disco, nosotros seguimos de cazadores de LP, Susana y yo, nos metemos a los medios, a eBay, por cierto, Lemus, ya está aquí el compa que te trajo el CD de Did, ya te dijo Susana, pensábamos que no venías, pero para la próxima aquí está, y resulta que nos encontramos con un disco que se llama Los Santos, con Z, contra VVS, contra, como en la lucha libre, los Strug. Uh-huh. Y es un disco editado en Tijuana Records y el logotipo es Speedy González. Y resulta que los dos grupos son de ultra balada. Uh-huh. Los dos, los Strug, recordamos la suegra, él que era de cachondeo, él, ella, así, y los Santos muy similar, pero los Santos de Tijuana y los Strug de Guadalajara. Y ni Elber conocía el LP, les dimos copia fotostática de la portada y contraportada. Y resulta que son cinco rolas de rock de los Struck y 5 rolas de los Santos, porque en cada LP se aventaban una de rock o esporádicamente, y son buenas piezas. Sí, claro. El viernes, ayer llegó mi compa de Denver que me lo trajo y lo oímos, y pues está muy chido. Y aparte, la portada psicodélica y etcétera, etcétera. Pero Elmer también compuso cosas muy interesantes. Sí, desde luego. Pues ahí, por ahí trae una canción en el LP, donde trae la suegra, un sueño, y él trae una que suena a rock. Sí. Trae una que se llama Cama Parras, la canción. Creo que es... esa suena a rock, precisamente. México 70 o 70 Boom Wogo México o algo así, sí. Sí, sí, sí. Se incursiona también en el rock, sí. También le gusta. Pues pero muchos de ellos lo hacían, ¿verdad? Sí, todos. Yo recuerdo que los Freddy's, Hubo un tiempo que rentaron una casita, que empezarse a hacer casitas nuevas en aquel tiempo ahí en Cantarranas, por Zenobio Paniagua, y no me acuerdo otra, y ahí rentaban y ensayaban, y recuerdo cuando se aventaban Ella No Está Ahí, o Interpretación de Santana, o algo así, puta madre, lo hacían re bien, sí, bien, sí. Bien, interpretaban bien, se aventaban una que otra, y lo hacían bien, porque también estamos hablando de músicos, de pues te echa mucha escuela, chamba y mucho. Sí, sí, sí. Ese guitarrista que tenían era muy rockero, pues, en Raciel. Ese guitarrista, órale, era rockero. Antes de Brace era rockero ese. Ese sucede lo mismo con el baterista de... ¿Cómo se llaman estos cuates? Es un baterista también que tocaba rock y anda tocando ahorita con ese, no sé qué se llama. Ese es muy inventado, Calibre 50. Ese baterista tocaba rock pesado y entró con ellos a tocar y toca las canciones de ese grupo con doble pedal. ¿Y qué género son? Son así como entre baladistas, como banda. Suena así entre baladistas, o sea, y banda. Está interesante la... Suena bien pesado ese camarada. La le mete, le mete el ritmo de rock con los dos pedales y se oye canela. Fíjate. Pues es lo que hablamos. O sea, lo que ¿no? estabas diciendo hace rato, que músicos de ese tamaño, fíjate dónde están, tratando de ganar dinero, porque ganan mucho dinero, ese grupo se ganó mucho dinero. Fíjense que también aquí recuerda a alguien que hemos invitado, de cómo se llaman, no eran Revolver, de Santa Cecilia, que también se forjaron en la Yañez, ahí con Beto, el Tarolas, cómo se llama... No me acuerdo, Gangster de Santa Cecilia. Sí, pues yo los conocí también. Sí, y los hemos invitado, queremos que estén aquí en el programa. Gangster. Pero el guitarrista trabaja en un antro todos los días, creo que en el Boom Boom, creo, no estoy seguro. Ahí toca, y hablamos con él y nos dijo, ahorita no puedo contestar, estoy bien cansado. Y después nos dimos cuenta y nos dijo Mario Hernández, que trabaja en ese lugar, y desde que dejó el Gangster se dedicó a eso, y pues realmente es bien pesado saber eso de que no duermes tus horas bien de la noche, pues que está trabajo, ¿no? Y pero la idea era invitarlo, pero bueno, si le vamos a recortar su espacio de descanso, pues no, hay que respetar eso, y decían que Toncho respetaba mucho el sueño, que porque tenían que descansar. ¿A qué tiempo vamos, Lemus? Todavía tenemos rato. Algo que quieras comentar, Sergio, el estar aquí, ¿qué te parece estamos haciendo hacia ustedes? Porque el programa es para ustedes. Principalmente, como te dije hace ratito, pues yo es primera vez que estoy haciendo una entrevista de este tamaño, esta magnitud. Y pues yo pienso que ya forma parte de dar a conocer a personas que en aquellos años, pues cuando habíamos soñado estar así al aire y que mucha gente nos esté viendo y esté pues compartiendo lo que nosotros en ese tiempo vivimos, nuestras etapas, y o sea, es algo muy bueno. O sea, yo lo veo muy, ¿cómo se llama? Lo veo muy práctico y muy constructivo, y sirve de mucho pues a las generaciones nuevas, que se metan dentro de lo que del principal elemento que necesita la música, que es la difusión. Mediante estos medios. Antes, ¿cuánto? Yo me acuerdo en mis años mozos, pues, ¿cuál internet? ¿Cuál nada? ¿Verdad? Nada. si con trabajos teníamos camaritas para tomar fotografías, pues me decían, oye, ¿no tienes fotos de aquellos? No, güey, pues no había ni cámara, pues ¿con qué? Y si había, eran unas camaritas así de plástico, con unos cartuchitos así que se desmontaban arriba. Sí, los flash. Los flash, era lo único que había. Era bien curioso que tomabas y daba vuelta el flashecito, ¿no? Casi me atrevo a decir que éramos del tiempo de la cámara de 8 milímetros de rollo, de esa de cinta, ¿no? Pues, sí. pues uno no tenía dinero para comprar eso. Con trabajos compraba unos instrumentos. Sí. ¿No? Y sí, pues, pero como te digo, no, pues está perfectamente bien y estoy muy... Pues ahora sí como muy halagado de tu invitación. No, al contrario. Y agradecido más que nada porque... Pues al rato ahorita estamos y mañana quién sabe. Eso sí. Entonces eso pues vamos sí. Compartiendo lo poco que yo o lo mucho que he vivido dentro del ámbito musical, pues sí es algo, porque si te platicara de Modelo, de Venecia, de no, pues no nos ajustaría la noche. No, exactamente, por eso mira que una de las cosas también era que fueran las 2 horas sí, íntegras sí. Y no hubiera música para que todavía lo que se va a hacer y se está haciendo hay una segunda vuelta. Sí. Ya que pasemos un buen número de músicos y va de nuez porque estamos a punto de cumplir el año. Sí. Por día es el 17 de septiembre, por fecha, perdón, y lo vamos a hacer el sábado 16, del cual estamos invitando a músicos que gusten venir pues a festejar el aniversario del programa, porque la verdad ha sido una experiencia, no ha sido pesada, voy a serlo honesto. Sus dificultades son dentro de la tecnología, pero ha sido muy agradable tener a tanta gente valiosa. Y uno de los reconocimientos es, entendemos que existe piramidalmente los estratos dentro de la música del rock y que empezamos con los de las colonias, básicamente son importantes porque esos también nos ayudaron a hacer la identidad con los que le seguían, los de la colonia, los que abrían para los músicos y los que estaban en el alto nivel como Spiders 39, Fachada y la gran cantidad de músicos de nivel. Pero para nosotros, dentro de un contexto social, todos son sumamente importantes. La vez que estuvimos, un saludo a nuestro amigo Miguel Bejarano y su esposa, a Vicky, Mario Hernández estaba muy interesado en participar tocando, desgraciadamente por cuestión de salud de un familiar de los músicos del Hongo, de Felipe Navajo actual, no pudieron asistir, pero dentro de todo esto nos damos cuenta de la fraternidad que hay entre los músicos, hay una gran fraternidad, y del nivel que sean, acabamos de constatar con Sergio la fraternidad que tiene con ellos. Hay algo muy interesante, y lo continuamente lo digo. Hemos comentado entre amigos coleccionistas y cuates que tienen programas por ahí en estaciones culturales y nosotros independientes, en el sentido en que en la Ciudad de México se da mucho el ego de yo, yo y yo. Y aquí en Guadalajara ha sido diferente. Los músicos conviven, se llevan bien, ensayan. ¿Y cuánto tenemos? 15 minutos. Entonces, eso tiene que ver también la importancia del rock en Guadalajara. Podemos ver que nuestros programas no se manejan resentimientos, son muy naturales. Sergio está siendo el último invitado y siguen demostrando esa calidad humana. Si hablamos del maestro Tanaka, vean ustedes que nos sentimos halagados del personaje tan importante que es dentro de la cultura del jazz en Guadalajara. Entonces, de Toncho, ¿cómo se ha hablado? Hay dos músicos que se ha hablado muchísimo, es Toncho y el maestro Felipe Espinosa Tanaka, por lo de jazz y por ser maestro de batería. Entonces, como ahorita fue tan coincidente que dice Sergio, lo conocí en Cronos, en una grabación, pero bien sabían como en el argot del artista, es fulano, es en el box, que son de barrio, es el Alacrán Torres, es fulano, es el maestro Tanaka, dijo Sergio. Entonces, y así mismo les pasa con ellos. es Sergio del Hongo, es el Meño del Hongo, es Manolo de Spiders, es Larry del 39, Larry de la Avenida del Blues, es todos esos son unos reconocimientos y el programa por eso nace. Para un reconocimiento, ustedes, tú sabes, me conoces por mi trayectoria de maestro, pero dijimos, en cuanto me jubile, vamos a hacer lo que nos gusta. Algo para ustedes. Reconocimiento a ustedes por la validez que se tiene en la cultura dentro del rock en Guadalajara. Una contracultura. Porque también, bien dijo Sergio, hasta nuestros jefes renegaban de ese gusto musical y de esa facha que se dio. Porque eso de dejarse el pelo fue un baldazo de agua para las viejas generaciones. Sí. Que eres vieja, que eres jotito, cabrón, los hombres van así, van a ser. Yo me moví, Sergio, en el ambiente de las galerías, ahí con Enrique Lázaro y la señora Pérez Andy en la galería clave de reconocimiento, fue una etapa muy importante para mí y toda la coincidencia de los artistas de todos géneros y todos niveles, porque para nosotros un artista es el que aparece en televisión y también están los artistas, repito, desde recuerdo gente que tocaba en los camiones, aquellos señores que andaban bien guapiados o que andaban norteños, o sea, son parte de una sociedad y aquí en este caso el reconocimiento a ellos como parte de esa contracultura que se dio en los 70s. Pero fue una contracultura muy cabrona, que repito, los chingadazos en las tocadas, la protección del barrio ante hasta las chavas, la música ruidosa, que lo decían, ¿qué le hayas a pinches gritos a esto? Y uno se prendía con estos movimientos. Entonces es bien importante y por eso nace todo esto. Y gracias a mi compadre Sergio Fon y a la galería, a la librería, y en la galería también teníamos de que cae el Jombin porque se hacían semanas culturales de las bandas. Y en la galería también conocí un señor que respeto mucho, recuerdo mucho, el maestro Torreblanca, un doctor pintor de arte, que fue el que hizo el pasillo del arte en Televisa. Y él, Sergio, platicando un día, me vi el pelo largo, ya se me está ausentando el tejabán, ya se me voló, pero bueno, cuando en mis buenos momentos, en los 80s, en la galería, el maestro Torreblanca, pintor, excelente pintor de arte, me platicó. Me vio y Jombin, nos sentamos a platicar, él estaba esperando a Enrique Lázaro y la gente de cultura de alto nivel, me dijo Jombin, el pelo largo en la humanidad es más antiguo que el pelo corto. La humanidad ha tenido más pelo largo en la historia. Totalmente cierto. Que el pelo, dice, porque hasta los militares norteamericanos y los indios que se enfrentaban, que cada quien tenía su razón de ser, decía, se cortaron el pelo porque se les enredaba en el mosquete, la barba y esto. Pero históricamente, y en eso, la nueva generación de pelo largo fueron los rock and rolleros. Similar al Mohawk en el punk. Es, no soy como ustedes, cabrones. Mi hijo de ahí, su mamá le hacía una Mohawk de este pinche pelo, con Grenetina y él y el, ay, ¿cómo se llama su amigo querido? El Mohawk, así, y es una rebeldía social, es una rebeldía en todos los aspectos, y aunque estemos viejos, no nos hemos integrado totalmente. El hecho de que estemos recordando y oigamos esa tremenda trayectoria que se tienen, todavía late el corazón y hasta como dice Sergio y hasta el último suspiro, como dice León Chávez Teixeira del grupo La Piel, hasta ese momento vamos a estar vigentes en eso hasta que el cuerpo aguante, en pocas palabras. Ven, Susana. es tu momentito y quiero que vayamos comentando. Tenemos 10 minutos. Perfecto. Ya. Tenemos también otro saludo. Le vamos a enviar saludos a Santos Villalobos, guitarrista. Lo acabamos de mencionar, lo queremos sí, mucho. Santos Villalobos. Mari Womer hasta Champion Michigan también nos está mirando. Fernando Hola. Castro. Mauricio Fabián Camacho. Saludos a los Remington. Nos pide mandemos saludos a los Remington, banda de rock. Saludos. Saludos también a señor Diablo que nos ¡ay, cabrón, qué gusto verte! Rosa Rojas. Eduardo Valtierra desde Aguascalientes también nos mira. ¿Te acuerdas de Lalo Valtierra? Sí, Lalo Valtierra, que fue bajista de Toncho. Exactamente. Jesús Vázquez, el Chuper también. El Chuper. ¡Ay! Muchos saludos. Carlos Sosa Béjar, el Charlie, que te estamos esperando, Charlie. Saludos para ti. Mario Arellano, que también nos mira. ¡Ay, brother, querido amigo! Mario Hernández dice, Arturito del Gánster toca en el monstruo. Uh-huh. Un comentario sí. de Mario. Mario, se la sí, sabe sí. de todas. No, pues es que fíjate, también traes un... Pero fíjate que ellos eran unos niños para nosotros jóvenes y pues esa cabecita fresca que tenían les pues ayudó tanto. Pues yo nomás por no decirte que casi los vi nacer. ¿Sí? ¿Sí? Sí, pues yo me juntaba en la casa de Ramón. No. Ándale, sí, ¿te acuerdas de eso? Tenían... Claro sí, Susana era hija de doña Cande. 5 o 6 años cuando... Susana es la hija de la señora que tenía la senaduría en la esquina. Pues ellos nos venían a ensayar a nosotros. Sí. Por eso precisamente también empezaron a incurrir sí, en la música. Sí. Y terminaban cenando con mi suegra. Sí. ¿Te acuerdas? Allá a la vuelta, así ahí es. Con el de los baños. Los viste en pañales, los, No, pues los conocí cuando no sabían absolutamente nada de música. Nada. Pues sí. Ellos llegaban y dejamos de ensayar nosotros y se juntaban Exacto. ellos. Exacto. Y fíjate o sea, algo que dije cuando estuvo en la ampolla, que también ya estuvo aquí y te lo voy a decir a ti. Ustedes fueron ejemplo para nosotros porque son generación antes que nosotros un poquito. Y yo me acuerdo de ustedes ya jóvenes, con sus greñas, esto y el otro, cuando nosotros éramos de secundaria. Sí. Ustedes ya son de las primeras generaciones. Y si hay otra generación antes que ustedes, ¿no? Que también se dio así, que no fue mucho tiempo la separación de generaciones, fueron escasos años. Y nos fuimos integrando todos, sí, sí. poco a poco. Que sí llegamos a ser un chingo de gente. Es que a lo mejor no hay mucha diferencia en cuestión de edad. Exacto. Porque la generación atrás de nosotros son 3 años más menores. Así. O sea, los que son... Te hablo de los 60 para acá, pues ya son otra generación mucho más para abajo, que esa generación pues ya no quedan muchos. Exacto. Y todos la generación que esta que pasa, la antes que yo, sí. pues muchos ya no están. Sí. Muchos sí. ya se fueron. Entonces, pues automáticamente la generación que viene ahorita, la que sigue, pues también. Sí. Fíjate que no... algo que nos dio mucha tristeza y lo voy a volver a repetir, que se nos fue Javier, el que estuvo con Manolo Muñoz y el maestro Colunga, los Gibson Boys. Javier, ¿qué madre te acuerdas? ¿Eh? Javier Reyes. Ah, muchas gracias aquí a mi apuntador, Javier Reyes, que él fue de los Gibson Boys. Y lo buscamos para tenerlo en el programa y desgraciadamente no se dio. Pero una persona que teníamos en mente, ya estaba para calendarizarse, pero no dimos con él. Y también sabes con quién queremos dar, Sergio, porque solamente ha habido una mujer y no es músico. Se puede decir músico, ¿eh? Porque yo aprendí en la primaria que el artículo es lo importante. No dices el foco, la foca y el foco. Es la foca y el foca. Entonces, con el artículo, la médica, la médico. Entonces, en este caso, mujeres, no fue músico, la Botitas, pero sí estuvo muy apegada a Toncho, a Nalco y a todos ellos. Pero no ha habido mujeres, es la primera mujer que se presenta. Uh-huh. Hemos querido, también buscado invitar a Nieves de la Corte, si la recortas, uh-huh. a esta chava, Morty y todos. Si por ahí tú sabes, si tienes algún contacto uh-huh. de alguna mujer, ustedes tuvieron una mujer en el grupo. Sí, la que te comentaba, que precisamente en días pasados aquí estuvo. Ella radica en Estados Unidos. Fíjate, para haber sabido. Ella cantó muchos años con nosotros. Esa gente también queremos invitarla a nuestras amigas y compañeras de femeninas que estuvieron en grupos de rock. Entonces, si hay por ahí a esa mujer algún tiempo hace una visita a Guadalajara, pues calendarizar, que nos avise con tiempo. Si alguien conoce a Morty, también por favor le encargamos teléfono. Y a toda esa gente que el cual estamos dedicando el programa. ¿A qué tiempo estamos, Lemus? 4 minutos. Despide el programa, Sergio, por favor. Bueno, pues antes que nada, pues darle las gracias aquí al panel de que me hicieron la invitación y con gusto asistí. Creí necesario para mí venir al programa y dar a conocer pues la poca trayectoria que tengo dentro de la música. Es buena trayectoria. Agradecerles a los que están de aquel lado de la pantalla, pues también que sigan el programa, es interesante. Y pues no dejen de enviar sus comentarios, que a base de comentarios crecen los programas. Así es. Envíen material que tengan por ahí. Exacto. Para poderlo transmitir. Y pues enhorabuena a todos y gracias por la invitación. ¿Tú qué opinas, Susi, de que Sergio está entre nosotros, nuestro vecino? Pues para nosotros es muy, muy reconfortante poder abarcar casi todos los 4 puntos cardinales. Exacto, de la ciudad. Muy buena porque observación. En los 4 puntos cardinales se dieron bastantes bandas, no las conocemos todas, no las conocimos todas, por eso es que se ha hecho un grupo muy grande de amigos, muy buena onda, que nos apoyan mucho con teléfonos o con datos de grupos de aquel entonces. Y estamos construyendo una gran familia de músicos ahora. Y bueno, dentro de esta gran familia de músicos quisiera otra vez enviarle un buen saludo y un abrazo enorme a Manolo Olivera, que está pasando momentos difíciles de salud. Lo queremos mucho. Y bueno, por aquí nos veremos muy pronto. Y muchas gracias, Sergio. No, gracias a ustedes. Por aceptar la invitación y por estar con nosotros esta vez. Habrá una segunda vuelta, ya te dice, pues, John Bean. Yo pienso que son que 2 horas, es poco para abarcar No, tengo muchísimo que contarles. Muchísimo. Muchísimo, de que, dentro del ámbito musical, desde luego. Sí. ¿De qué fue lo que muchísimas gracias. ¿A qué tiempo estamos? Dos. Voy a cerrar, Yaro. Gracias. La visita de Luis Hernández, Torres, Pepe Torres, que tienen nombre de director de orquesta, Lemus, mi compadre Sergio Fongo Yos, un saludo al Mayín, no, saludo a Mayín de Denver, compa de los... También está Juanjo. Ah, también está Juanjo, bienvenido, compa de Tonalá, chido Juan. Juan Manuel Gómez Chávez. Juan Manuel Gómez Chávez, que hace rato, buen amigo. Charlie. Y Sergio Fon, ya lo dijimos. Muchas gracias. Y vamos a decir algo que decimos cada 8 días, que el abrazo lo inventan los griegos para los músicos, para el aplauso. Fíjate nomás qué emocionado estoy. ¿Quieres dar abrazos? Sí, chinga su madre. Abrazos, ahorita empezó, no balazos. Ándale, abrazos y no balazos, cabrón. Es buena. Entonces, en el sentido de que un agradecimiento, y los griegos inventaron el aplauso porque frotar las palmas de las manos creas energía, y como eran callejeros, no cobraban, su aplauso era el pago de su público, y hacemos esto cada 8 días a los músicos que están presentes. Gracias. Con nosotros. Muchas gracias. Justamente, muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a las firmas. Gracias. Tenemos... Mira, Sergio, aquí